Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien, pero vaticinando lo que pareciera ser una irremediable tormenta en la ciudad de Mar del Plata, que viene amenazando y que pareciera que se van a cumplir los pronósticos, pero vamos a aprovecharnos de eso para quedarnos a resguardo y tomar una de las recomendaciones, o por qué no todas las recomendaciones que nos hagas en esta jornada. Se viene feo el clima y por lo que dicen el fin de semana también va a estar con esta misma temperatura y con probabilidad de lluvia, así que qué mejor que quedarse en su casa mirando alguna serie, alguna película. Les traje para el día de la fecha, es viernes, estamos ya empezando casi el fin de semana, con un pie, medio pie ya ahí en el sábado, así que les traje una lista de películas que les quiero recomendar para ver, por supuesto, este fin de semana. Todas películas que además pueden encontrar en Netflix, así que estuve revisando cada una de estas. Están disponibles aquí en Argentina, porque a veces las cuentas vieron que son medias complicadas y hay algunas películas que están acá que en otra parte del mundo no. Por lo tanto, todas las que les voy a recomendar están disponibles en Netflix para todos aquellos que tengan este tipo de servicios. Si no, las pueden, por supuesto, buscar de cualquier otra manera legal, por internet, por la televisión, por otros tipos de servicios que forman parte de la enorme cantidad de dispositivos que hay ahora para poder ver películas de manera online. Les traje, vamos a dividir la columna en géneros, a ver si les interesa. Les traje una película o dos películas por cada uno de los géneros que forman parte del mundo cinematográfico y los voy a dejar a su elección para ver de qué películas quieren ver. Les traje, a ver, películas de acción, películas que forman parte del género de la animación, películas dramáticas, películas de terror, de suspenso, películas policiales, documentales o comedias. ¿Con cuál quieren comenzar? Para, ¿cómo que no hay thriller psicológico? Thriller psicológico forma parte de lo que es suspenso. El suspenso es el thriller en inglés. La palabra suspenso no existe, es thriller en inglés. Por tanto, suspenso, thriller es exactamente lo mismo. Está bien, tiene sentido. Bueno, arranquemos con eso entonces. Suspenso, andamos con suspenso. Son dos películas que les quiero recomendar. Cada una de estas cintas forman parte de la biblioteca de Netflix, así que se las recomiendo. Por un lado, dos películas de suspenso para ver este fin de semana, para ver ahora, en un ratito, cuando quieran, la puedan ver. Son, por un lado, una cinta que se llama Forgotten. Olvidado, Forgotten. Es impresionante esta película, si no la vieron, búsquenla, Forgotten se llama, es una película de Corea del Sur, es una película surcoreana de misterio del 2017, dirigida por Jang Hang-jun. ¿De qué se trata? Cuenta la historia de una mujer que despierta en el asiento trasero de su auto, rodeado de su familia, cuando están viajando, toda la familia está viajando a su casa. La casa, sin embargo, le resulta conocida por alguna razón. Ella como que no recuerda ni quién es, nada, está en el auto rodeada de gente que ella reconoce que es su familia, y cuando llegan a esa casa, ella tiene como un recuerdo de que esa casa le resulta muy conocida. Pocos días después de la mudanza, su hermano mayor es secuestrado durante 19 días y al regresar con su familia perdió la memoria. Obsesionado con encontrar la verdad que rodea el misterio del secuestro de su hermano y la razón por la cual él ha perdido todos esos recuerdos, descubre un secreto mucho más doloroso de su pasado. Es una película muy original, muy rebuscada, pero rebuscada en el sentido de que no es difícil de entender, porque hay unas películas que son muy rebuscadas, que tienen 200 millones de giros. Pretenciosas, ¿no? Claro, no. En este caso es rebuscada en la manera en la que se van dando a conocer los hechos, todos esos giros narrativos que tiene la historia, pero es una muy buena película que tiene además un gran final. Son esas películas que, por suerte, fue rematada de una manera original, distinta y con un giro que es muy, te da para el debate, para una vez cuando termina la cinta, si la ven solos, para recomendársela a algún amigo o amiga, o si no, para cuando si estás con alguien, un debate posterior. Para hablarla con vos. Claro, para hablar conmigo. Es claro, lo que hago siempre. Me mandan algún mensaje por las redes sociales o por WhatsApp, por donde quieran. Yo agradecido de que hablemos sobre cine y sobre televisión en este caso. Forgotten se llama, se las recomiendo, película de Corea del Sur. Les traje cine variadito, son todas películas que no son muy conocidas y que son todas muy buenas. La segunda de suspenso que les recomiendo, que a vos Marina te la he recomendado, que no sé si la has visto, se llama La Invitación. Película que es de suspenso, que es muy buena también. Se llama cuenta la historia de una pareja feliz, muy feliz ellos, que de un día para el otro, lamentablemente, pierden a su hijo. La Invitación se llama. Pierden a su hijo de una manera bastante trágica. Y tras ese suceso, Eden, que es la mujer, la madre, decide desaparecer de la noche a la mañana sin dar noticias. Un día Eden regresa a la ciudad. Ella se ha vuelto a casar y parece haber cambiado bastante. En una noche oscura, ella y su nuevo marido invitan al padre de esa criatura que lamentablemente falleció en un trágico accidente a una cena. Algo inquietante e irreconocible se ha apoderado de ella y parece tener planes siniestros para todos sus invitados. Es una película que trata sobre cómo el dolor por la pérdida de un hijo se puede transformar en algo atroz. Está dirigida por Karin Kusama y cuenta con las interpretaciones de Logan Marshall Green y de Tammy Blanchard. Es otra de esas películas que son recordadas por el final. Es una película que tiene un desarrollo bastante pausado, no lento, sino pausado, que se toma su tiempo para presentar a los personajes, a esa invitación, porque imagínense que de un día para el otro uno se separa, esa mujer o ese chico desaparece totalmente y aparece después de unos años nuevamente casado o casada y te invita a una cena. Vos aceptás y mientras están comiendo empezás a descubrir que ese cambio, esa tragedia que los agarró en el pasado, les cambió absolutamente la vida. Se llama La Invitación, es un peliculón, tiene un gran final. La escena final de esta película da para que se haga una segunda parte, que no se va a hacer, por supuesto, pero da como para debatir y para pensar sobre qué fue lo que en realidad sucedió en esa casa, en esa cena, con esa invitación, como dice muy bien el título. La Invitación y la película Forgotten son las dos películas de suspenso que les recomiendo para ver este fin de semana. Elijan otro de los tantos géneros que trajimos para el día de la fecha. Les recuerdo, traje películas de acción, películas de animación, películas dramáticas, películas de terror, películas policiales, documentales, comedias. ¿Cuáles quisieran ver este fin de semana aquí, por supuesto? Claudio, ¿qué género te gusta? ¿Qué le gustan? No, y ya que estamos vaticinando un fin de semana que nos va a acompañar desde lo climático, alguna comedia, como para poner un poquito de onda al fin de semana, como para arrancar una buena tarde a comedia y después por ahí migramos a otro género. Pero alguna comedia. Comedias. Les traje dos películas. Una de ellas me la recomendó Carolina Herley. La pude ver el otro día y se las recomiendo a todos ustedes porque me gustó mucho. Pero vamos a dejarla para después. La primera comedia que les recomiendo se llama Toc Toc. Creo que la obra de teatro la ven a cada rato en la cartelera Mar del Plata y en Buenos Aires, porque Toc Toc no sé cuántos años hace que está en cartelera de teatro aquí en Argentina. Y salió la película. Y la película, como la obra de teatro, cuenta sobre el síndrome de Tourette, síndrome de Diógenes, obsesión por el cálculo matemático, trastorno compulsivo de verificación, obsesiones con las líneas, con las bacterias, y se centra en la consulta de un prestigioso psicólogo que coincide con un grupo de pacientes con algo en común. Todos ellos sufren el trastorno obsesivo compulsivo de TOC, pero su médico no puede llegar a tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso. Así que todos esos pacientes que tienen TOC, que sufren TOC, se ven obligados a compartir una espera que parece interminable. ¿Lograrán cada uno de ellos, con sus problemas y con sus manías, poder controlarse frente a cada uno de los otros pacientes? ¿Logrará llegar el doctor antes de que esta situación se vaya para cualquier lado? La película fue dirigida por Vicente Villanueva, es una película española, es la adaptación de la famosa obra de teatro del dramaturgo francés Laurent Favy, y la cinta cuenta con un reparto formado por Paco León, por Rosy de Palma, gran actriz española, la protagonista, sino una de las tantas intérpretes de Julieta, la última película estrenada de Pedro Almodóvar. Está Oscar Martínez, nuestro Oscar Martínez, el protagonista del Ciudadano Ilustre, de Paulina y de tantas otras cintas, Alejandra Jiménez, Ima Cuevas, Adrián Lastra y Nuria Herrero forman parte de esta adaptación cinematográfica de Tok Tok. Creo que todos aquellos que hayan visto la obra de teatro, que es mucha gente en Argentina, la obra de teatro que hace no sé cuántas temporadas que está en cartelera, todos los que la hayan visto se van a sentir que es una muy buena adaptación de esa obra, y para todos aquellos que no vieron la obra se van a morir de risa, porque es una muy linda comedia, es una comedia bastante divertida, una comedia que son esas que uno no sabe qué esperar, y cuando la está viendo es más profunda de lo que tendría que ser. La comedia es divertida y se la recomiendo. Tok Tok, una fiel, interesante adaptación de la obra de teatro conocida, por supuesto, por casi todos aquí en la ciudad de Mar del Plata, porque está hace no sé cuántas temporadas de verano que está Tok Tok en nuestra ciudad. Y por otro lado, otra comedia que les quiero recomendar, que esta es la que me recomendó Carolina Herli, que la vi el otro día, es Las Voces. Las Voces, película que tiene un centro en la historia con un personaje principal llamado Jerry. Es una película rara, ¿eh? Ya les voy diciendo, es una comedia rara, muy oscura, una comedia que toca lo absurdo, pero de una manera muy interesante. Este joven, Jerry se llama, un día cualquiera experimenta un suceso bastante trágico en su vida. Por error, él, según lo que la propia película te dice, por error, mata a dos compañeras de su trabajo, un hecho que va a marcar su comportamiento y la actitud a lo largo de toda la película. Una de las cosas más impactantes que ocurren a raíz de ese terrible acontecimiento es que él empieza a escuchar las voces de su gato y de su perro, dos animales que en el fondo son totalmente contradictorios en cuanto a su forma de ser y que van a actuar como el diablo y como el ángel, respectivamente, dentro de la conciencia del protagonista. Sus dos acompañantes se van a encargar de darle una serie de instrucciones acerca de sus opiniones para poder eliminar el rastro de su crimen y actuar como si nada hubiese ocurrido, sobre todo teniendo en cuenta la incesante presión ejercida por el departamento de policía de la región donde se desarrolla la trama y que están buscando a esas dos mujeres que este hombre mató. Es una película muy, pero muy retorcida, tiene mucho humor negro. Es una película protagonizada y escrita por Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, que es el actor que ahora está en cine con Deadpool, claro, es el actor de Deadpool. Está además dirigida por la directora iraní Marjan Satrapi, que es una buena película, es una divertida. Me la recomendó Carolina hace unos días. No la había visto, no la conocía, no sabía que Ryan Reynolds había hecho esta propuesta. La vi y me gustó, así que se la agradezco a Carolina y por supuesto se la recomiendo a todos ustedes. Es una comedia oscura, es una comedia bastante difícil de ver en algunos momentos, pero divierte. Hay que aceptar, por supuesto, el tipo de humor que se presenta dentro de la película, pero por momentos es bastante divertida. Es muy rara y muy retorcida. Las Voces y la adaptación cinematográfica, en este caso para Netflix, de Tok Tok, son las dos comedias que les recomiendo para este fin de semana. Tenemos cine documental, cine de animación, una película dramática que les quiero recomendar, algo de cine policial. ¿Con qué quieren continuar? ¿Las acción? ¿De animación son para chicos o para toda la familia? De animación traje una película que es para chicos y otra película que es un poco más para los adultos. Si quieren vamos con eso. Las dos películas de animación que les traje, por un lado una, no sé si alguna vez vieron algo de anime, películas japonesas de animación, por supuesto. El cine anime, y como las series de televisión de anime, muestran una cualidad que no se ve en el cine occidental, que es que los japoneses cuentan historias muy adultas para chicos, cuentan historias muy profundas, con temas que se ven en dramas para mayores de 13 o 16 años, en películas que son directamente realizadas en Argentina o de este lado, por supuesto, del hemisferio. Y la película que les quiero recomendar se llama Your Name, Tu Nombre. Es una película japonesa de animación, anime por supuesto, estrenada en el 2016. Fue dirigida por Makoto Shinkai y cuenta la historia de dos jóvenes, dos estudiantes. Una noche durante un sueño, ellos que se conocían en el colegio pero que no tenían mucha amistad, una noche ellos sueñan y en ese sueño descubren que sus cuerpos fueron cambiados. Él empieza a vivir en el cuerpo de ella y ella en el cuerpo de él. Cuando se despiertan, sienten que su mente no va acorde a lo que está sucediendo con su cuerpo. Metidos dentro de un cuerpo que les resulta muy extraño, poco a poco estos dos jóvenes empiezan a comunicarse por sueños y torpemente van superando los retos que se presentan en ambas vidas. De esta forma, este vínculo que tienen estos dos jóvenes se convierte en algo más. Lo que no saben es que algo inesperado, producto de ese sueño que tuvieron al principio, está a punto de ser revelado. Es una gran película, Your Name, se llama Tu Nombre. Se van a sorprender, si nunca vieron anime, van a descubrir cómo la animación japonesa se mete con temas adultos y los dirige a los niños, porque en definitiva este tipo de películas son dirigidas en Japón hacia los chicos. Nosotros los vemos como películas para adultos, pero son dirigidas en Japón para los niños. Cómo ellos tocan temas con mucha madurez y con mucha profundidad. Y Your Name es una muy linda película, tiene un mensaje que no les quiero contar de qué se trata el mensaje, porque si no les arruino un poco la experiencia de contar por qué cambian de cuerpo estos dos personajes, pero es muy linda la película y se las recomiendo. Your Name se llama, película de anime que está en Netflix, por supuesto, dirigida por Makoto Shinkai, el director de esta propuesta, que estrenó en el 2016. Y por otro lado, otra gran película de animación, que creo que esta la vieron, si no la vieron, véanla. Película de animación que está, por supuesto, en Netflix, Coraline. Creo que la habrán visto. Obvio, me encanta. Coraline, la estuve hoy a la mañana viendo más o menos la programación de Netflix y la encontré, no sabía que estaba dentro de Netflix, así que se las quiero recomendar si no la vieron. Coraline, dirigida por Henry Selick, el mismo director que hizo El Extraño Mundo de Jack. Todos tenemos como que Tim Burton la hizo El Extraño Mundo de Jack, y no fue Tim Burton el director de Extraño Mundo de Jack, fue basada en sus dibujos, en su arte, pero el director del Extraño Mundo de Jack fue Henry Selick, que hizo Coraline hace unos años, película basada en una novela, una enorme novela, gran novela de Neil Gaiman, una historia para chicos, también muy adulta, muy oscura, y muy oscura. Neil Gaiman fue el autor de esta novela y narra la historia de una niña que al atravesar una pared de su casa encuentra una versión mejorada de su vida. Sus padres son más considerados con ella, pero tiene bastantes sensaciones que van a dar paso al miedo y a la angustia. Es una película más dirigida al público más adulto, es una película en stop motion, al igual que en El Extraño Mundo de Jack. Henry Selick fue también el director de Monkey Bone, no sé si se acuerdan esa propuesta con Brendan Fraser, que mezclaba stop motion, o sea, animación realizada con muñequitos de plastilina. En este caso Coraline fue totalmente realizada en stop motion y es un peliculón. Es sorprendente ver cómo solamente fotograma a fotograma, sacando fotos con stop motion, o sea, en esta técnica stop motion, haciendo, animando muñecos, se puede transformar una película en algo, una maravilla, como lo es esta cinta de animación. Coraline se llama, se la recomiendo, está por supuesto en Netflix. Si quieren pasamos directamente de la animación a la acción. Dale, vamos. De la animación a la acción, género que no es muy buena la película que les quiero recomendar, pero hay que decirlo, es una película argentina que acaba de estrenar en Netflix. No es buena, la cinta ya se los digo, no es buena, pero la vamos a nombrar igual. Estrenó hace poco, 27, El Club de los Malditos, estrenó en Netflix. No se las recomiendo para que la vean, pero lo vamos a decir igual, porque hay que fomentar la industria nacional. Entonces vamos a recomendarlo como género de acción, está dentro de esto. 27, El Club de los Malditos, dirigida por Nicanor Loretti, protagonizada por Diego Capusotto, por Sofía Gala, por El Polaco, por Naya Wada y por Daniel Araoz. Ese elenco tiene la película, es el que se pueden vaticinar un poquito cómo viene la onda de la cinta. Y cuenta la historia de, tras la muerte de un músico en circunstancias sospechosas, un investigador, el personaje que hace Capusotto, y una aficionada a la música van a analizar por qué las estrellas de rock a menudo mueren a los 27 años. Es una película mala, directamente es una película mala, estrenó en Netflix. Le vamos a decir que está, para los que la quieran ver, está. Yo no se las recomiendo. 27, El Club de los Malditos se titula. Se estrenó el año pasado y no se las recomiendo mucho, pero está. Está ahí, por supuesto, dentro de la cartelera de Netflix. Ahora sí, dos películas de acción que sí les recomiendo que vean, que son las dos muy buenas. Por un lado, John Wick, Un Buen Día para Matar, es como se llamó aquí, pero en Netflix la van a encontrar como John Wick. John Wick es una película de acción de los Estados Unidos, estrenada en el 2014, dirigida por David Leitch y por Chad Stahelski, escrita por Derek Kolstad, protagonizada por Keanu Reeves. Estrenó en el 2014 en todo el mundo y cuenta la historia de John Wick, interpretado por Keanu Reeves, que es un antiguo asesino a sueldo que observa impasible cómo un ladrón roba su coche, un Ford del 69, y mata, ese ladrón, al perro que su mujer le regaló. Wick entonces persigue al delincuente y descubre que su padre es un jefe mafioso de Nueva York y que ha puesto una alta recompensa a cambio de su cabeza. Casualmente la persona contratada para darle caza es un sicario encarnado por William Dafoe, un gran amigo y ex compañero suyo que le recomendó abandonar la peligrosa profesión después de la muerte de su mujer. John Wick es una película de acción muy, pero muy buena. Hacía años que no se hacía una película de acción con un poco de contenido, con algún mensaje más allá de la venganza y con buenas actuaciones y con muy buenas persecuciones. Hacía años que no se hacía una película de este estilo y John Wick, por suerte, logró tener esa calidad en un género que es bastante mal llevado con la crítica cinematográfica, pero John Wick se las recomiendo, es una muy buena película protagonizada por Keanu Reeves. Acción, animación, fuimos al género del suspenso. ¿Qué les parece? Vamos al policial. El género policial creo que es un tipo de películas que les gustan a casi todos. Y les traje un solo policial, porque me parece que es un peliculón. Y no he hablado nunca de esta película, ni en mi programa, ni aquí. Y se las quiero recomendar, porque sinceramente es de lo mejor que ha hecho el cine español en muchos años. Se llama Contratiempo. Esta película me la recomendaron hace tiempo y no la había visto. Y tuve la oportunidad de verla hace unos días y fue muy buena. Contratiempo, se llama, anótenla. Contratiempo, la van a encontrar quizás en Netflix como The Invisible Guest. En castellano y en España se llamó Contratiempo. Es una película española de suspenso, policial, estrenada el 6 de enero del 2017. Es el segundo largometraje de un director llamado Oriol Paulo, después de la película El Cuerpo, que estrenó en el 2012. Y cuenta la historia de Adrián Doria, un joven y exitoso empresario, que despierta en la habitación de un hotel junto al cadáver de su amante. Acusado él de haberla asesinado, decide contratar los servicios de Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos de España, y en el transcurso de una noche, esta asesora y cliente van a trabajar para encontrar una duda razonable que lo libere a este hombre acusado de haber matado a su mujer de la cárcel. Es un peliculón, con mayúsculas. Creo que de todo lo que hemos hablado es la mejor película que les quiero recomendar, porque es una gran, pero gran propuesta de España. Contratiempo, se llama. Si no la vieron, búsquenla, está en Netflix, se las recomiendo. Ay, bueno, esas fueron todas las recomendaciones que nos trajiste para hoy. Tenemos más, si quieren sigo. Ahí tenemos varios géneros más que nos... No, pero pasa que no nos alcanza más el fin de semana. Dale, tiranos una o dos. ¿Les parece documentales? ¿Ven documentales? ¿Son de verdad algún documental? No, realmente no. ¿Vos, Claudio? No es lo que, digamos, busco en primer momento en alguna de las plataformas, pero por ahí alguien está escuchando. El otro día cuando hablabas de Spielberg, por ejemplo, me topé con el documental de la carrera de Spielberg y lo vi, digamos, no es algo que estaba buscando así desesperado, pero es un buen documental, además. Es una buena alternativa también como para cortar, ¿no? Porque si arrancamos con una comedia, un poco de acción, después animación y un documental como para retomar cierto nivel de seriedad, y después por ahí ya nos podemos extender un poquito más con estas últimas recomendaciones, al menos hasta ahora aquí en esta columna en Tarde para Excusas. Documental, rápidamente, dos documentales que les quiero recomendar que están por supuesto en Netflix. Por un lado, uno argentino, un documental argentino que está dirigido a un tipo de público, se llama Food on the Go, el viaje de la comida italiana. Es un documental argentino dirigido por Mercedes Córdoba y cuenta más o menos la siguiente historia. La cultura gastronómica es el resultado del desplazamiento del hombre buscando nuevas formas de alimento. El viaje de la comida italiana junto a los grandes procesos migratorios a América nos da cuenta de ello. Casi 100 años después, desandando la huella de la comida italiana y de su viaje a Nueva York y Buenos Aires, asistimos en este documental a la fundación de una nueva tradición de cocina italiana en el exilio. ¿Qué vínculos guarda esta comida con el origen en su país? Y si se puede hablar de comida italiana fuera de Italia. Es una muy linda película que habla sobre el arte de comer en Argentina y cómo nuestra comida, lo que comemos día a día, está tan influenciada por la cultura italiana que casi ni nos damos cuenta. Es una muy linda documental que habla, por supuesto, de eso, de la comida de Italia y su relación con Argentina. Y por otro lado, la última película que les quiero recomendar, documental también, que se llama Take Your Pills, Toma tus pastillas. Es un documental que se adentra en el mundo de las drogas actuales utilizadas como medicamento para ser mejor y para destacar en todas las competiciones. Estos estimulantes han dejado de utilizarse como tratamiento para niños sobreexcitados y se han convertido en una parte especial del día a día de muchas personas, y ningún rincón de América se libera del efecto de las drogas. No obstante, hay hábitos que tienen sus riesgos y sus costes, ya que se convierten en toda una adicción. Este documental hace un repaso en la historia de las drogas que en su momento eran ilegales y que hoy están un poco más del libre consumo en farmacias, y cómo han afectado a la sociedad en todo el mundo. Es un documental original de Netflix que está dirigido por Alison Clayman, el mismo que hizo El Reino Prohibido y The 100 Years Joe. Es interesante y es para hablar, y son esas películas que permiten un debate posterior de, por supuesto, de haber visto esta cinta. Take Your Pills, toma tus pastillas, sobre cómo nos estamos automedicando y cómo esos efectos rara vez tienen algún tipo de consecuencia, no solamente en nuestras vidas, sino en todos aquellos que nos rodean.